Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo muchas cositas y hoy, como podéis ver en la etiqueta del podcast, el podcast va de tecnología. Bien, Chromebooks. Sí, amigos, sí, amigos. Me ha llegado un nuevo Chromebook. Yo tengo una debilidad por los Chromebooks de Asus. O sea, si os acordáis, yo tuve un Chromebook de Asus negrito, un Chromebook muy ligero que iba muy muy fluido, una cámara muy decente, una batería brutal y el Chromebook era una maravilla. Lo terminé vendiendo, no sé por qué, su dueño todavía me escribe y me dice que le va muy bien y me dejó muy buen sabor de boca. Luego aparte hay otra cosa que me gusta mucho de los Asus y es el diseño. Diseño fantástico. Bueno, pues hay un Chromebook que es el Asus Flip. Bueno, hay varios modelos del Chromebook Asus Flip. Y uno en concreto es el Chromebook 7340 FT. Y os voy a poner la descripción en al enlace de compra en Amazon. Es una pasada. Es una maravilla. O sea, el equipo tiene 8 GB de RAM DDR3. Tiene un procesador Intel M3. Que ya estaba contento con ese procesador porque lo había probado en otros equipos. 64 GB de almacenamiento MMC y una tarjeta gráfica Intel 650. El equipo es una experiencia redonda. Redonda. Lo tenéis por unos 500 pavos en Amazon. En PC Componentes lo tenéis, pero está algo más caro. Y el equipo es una experiencia redonda. Voy a describiros algunas de las impresiones en las pocas horas con las que llevo con este equipo, pero de verdad que pocos equipos me habían sulibellado tanto. La construcción, calidad. Mira, ¿os acordáis del Acer que tuve? Tuve un Acer que compré en Inglaterra hace 2 años que fui a Inglaterra y en una tienda informática me compré un Acer muy delgadito, muy chulo y tal. Bueno, este Asus tiene una construcción sólida, es decir, esto parece un poco de cateto, ¿no? Tú cuando os acordáis de lo que decía un podcaster de la época, Spreaker, ¿no? Si el móvil crujía o no, ¿no? Decía, tú coges un móvil y si lo aprietas y cruje, dices tú, esto es plastiquete, amigos, esto es calidad. Bueno, pues tú coges el Asus y primero pesa, es decir, no sé cuánto cuál es el peso oficial, que son 2,4 kilos. Es decir, estamos ante un portátil que pesa. Hay muchos portátiles que están por el kilo 400 y tal. Pero también os digo, si tú quieres solidez y calidad en la construcción, tienes que utilizar materiales de calidad y materiales que pesan. Y este portátil, pues ya os digo, aunque son 14 pulgadas, que para mí es un tamaño fantástico, y más ahora que me estoy quedando presbícico, perdido, pues estos 2,4 kilos pues no parece que pese tanto. Es cuadradote, es decir, tiene, no han intentado redondear las formas o afilar la parte extrema del portátil, no, es cuadradote, al estilo Pixelbook, ¿no? Al estilo muchos HP que son así más cuadraditos, aunque es delgadito. Tiene una bisagra de laturas y de hecho para abrirlo con una mano cuesta un poco y eso me da cierta tranquilidad, ¿no? Decir, bueno, se ve una construcción sólida y es reversible, es decir, lo puedes poner en modo tablet y luego os hablaré de esto porque a mí ya el modo tablet me ha ganado totalmente. La pantalla que tiene, una pantalla de calidad, una pantalla de mucha calidad, 1920x1080, me parece muy crack, muy buena pantalla, se ve un detalle enorme, los altavoces, muy buenos altavoces, potentes, fuertes, y luego tiene una serie de botones, tiene el botón de encendido con un LED luminoso, botón de volumen, que está muy, muy bien. Y luego tiene las conexiones. Tiene dos conexiones USB tipo C. que las puedes utilizar para cargar o para usar un dock de salida y salir a un monitor externo, una de USB normal y un jack auricular micrófono. El táctil, fantástico, muy bien. Mirad, aquí en el problema del táctil es la justa medida. Que sea demasiado sensible y que empieces a hacer toques fantasma, que sin querer, ¡bum!, hayas hecho un toque. Eso es muy molesto. El otro problema del táctil es que no sea muy sensible, con lo cual le das y no responde, le tienes que dar con más fuerza, normalmente usan más fuerza de lo normal. Experiencia negativa y frustrante, no. Este tiene el toque adecuado, al estilo iPad, que ahí Apple siempre ha sido garantía de calidad. Eso me ha encantado. Y ahora vamos, y bueno, tiene Bluetooth, el Wi-Fi va muy bien. Y ahora vamos a lo que más me ha llamado la atención. Lo que más. El modo tablet. Yo escuché a los de wintablet.info hablar de las tablets Chromebook, y muchos cayeron. Yo escuché con mucho interés sus podcasts. Y bueno, algunos dijeron que el tema del hardware pues no era muy potente y que aquello se arrastraba. Yo Chrome OS lo veo en el escritorio. Lo veo en el escritorio. Y lo veo en modo tablet. ¿Por qué? A ver, yo, como sabéis, tengo alguna Surface por ahí. Estoy muy contento con la Surface, la uso mucho a nivel profesional también. Tiene un modo tableta, pero claro, la Surface es que está concebida como PC. Es un PC. O sea, es un PC ultra portátil, pero es un PC. Ahora, cuando yo cojo el Chromebook, lo pongo en modo tablet. A ver, cuando lo pongo en modo tablet pesa, ¿eh? Porque esos 2,4 kilos y esas dimensiones no son las dimensiones de una tablet. Pero estás tumbado en el sofá, en la cama, estás navegando. Obviamente estás tocando con el dedito, ¿no? Bueno, pues Chrome está muy bien adaptado. La respuesta está muy bien. No es como en Windows que dices tú, es que no, es que le tengo que ser muy preciso en los toques que doy. No, aquí es cómodo. Te olvidas realmente que estás usando una tablet. Y luego, además de eso, hay dos cosas que ya me han parecido blow mind. Es brutal. Y perdonad que use ese adjetivo que tanto me molesta. Pero hoy se lo merece. El reconocimiento de voz. Amigos, meterle el asistente de Google, número uno, y meterle el asistente de voz es una chulada. Mirad, os comento la siguiente situación. Estoy en la cama, con mi gato Curro apoyado en mi codo y ronroneando. Aika a mis pies, un cojín en la panza y el Asus Chromebook Flip en modo tablet en medio, encima de una almohada que tengo encima de la panza. Y tengo un montón de pestañas abiertas. En una pestaña estoy en el grupo de Telegram del señor Andrés Ramos, que luego os hablaré. En otras pestañas estoy haciendo una investigación de aplicaciones semejantes a Scrivener, pero basadas en web. Dato no menor, que diría el señor Rupert Dax. Bueno, pues estoy ahí trasteando, para arriba, para abajo, que pum, que pan, que pin, que pum. A la vez estoy abriendo la tienda de aplicaciones, digo, me voy a instalar Skype. Se me abre el teclado. El teclado se me abre cuando se me tiene que abrir. Y es una cosa que me tiene bastante frustrado con la Surface. La Surface está muy bien, tiene un teclado en pantalla que funciona aceptablemente bien, pero no siempre se abre. No siempre se abre. A veces tienes un cuadro de texto, haces clic en la casilla blanca para escribir y no se abre el teclado. Tienes que darle al icono inferior. En la barra de tareas, pues tienes que darle al icono de tecladito que está al ladito del reloj. Eso es molesto. Eso, los tíos de Microsoft, con lo listos que son, madre mía, y los pasos tan acertados que están dando, no han caído en eso. No sé yo si es que no piensan en la Surface como una tablet. Pero en cambio, con Chrome OS estoy pasando aplicaciones Android, venga, el Skype, acá, para allá. Ay, mira, que resulta que tiene una aplicación de cámara, cosa que otros Chromebook no vi. Hay otros Chromebooks que si quieres usar una cámara te tienes que instalar algo. Aquí no, aquí tenía la aplicación de cámara. Ah, muy bien, mira, Pues cámara, pues solo tiene cámara frontal, ¿no? Venga, pues voy a hacer unas fotos, unos vídeos. Súper bien. Súper bien. Opciones de configuración, varias resoluciones, varias disposiciones y tamaños de fotos. Fenomenal. Y todo eso le estaba usando con el dedito y estaba súper cómodo. Y estaba escuchando en una pestaña el podcast de Andrés Ramos, en otra el Telegram, en otra estaba viendo no sé qué cosa, en otra estaba viendo aplicaciones vía web, en otra miré, me dio por mirar el periódico, todo fluido y lo estaba manejando con el dedito de lujo, comodísimo. Creo que lo han conseguido. Creo que lo han conseguido y que de manera silenciosa ahí están. Este verano, después del verano, cuando empiece la época escolar, Google empezará a dar caña. De hecho, este mes de julio salen nuevos Chromebooks. La página web de publicidad de Chromebook, pues ahí está con nuevos modelos que van a estar en PC Componentes, en Amazon, a finales de julio. Sigo pensando que un Chromebook es un portátil que en muchos casos vale lo mismo, cuesta lo mismo que un portátil Windows, pero no es Windows. Entonces, alguno dirá, bueno, y converso, ¿y qué te da? ¿Qué te da para que te sulibelle? Pues me da 10 horas de batería. Me da arranque automático. Me da un dispositivo que lo puedes llevar encima, lo usar en modo dock y echar mano de muchas cosas. Y si me apuras, me da que si alguna vez tengo que usar Windows, tengo mi PC de sobremesa encendido, me conecto remotamente y lo abro y tengo un escritorio de Windows. Que alguno dirá, eso es un parche, ¿no? Es una posibilidad extra que le doy. Y que tienes un universo de aplicaciones Android que están muy bien. El otro día, un amigo de la iglesia, en uno de los cultos de las retransmisiones de las reuniones que hacemos online, ahora que estamos en tiempos de pandemia, le pregunté, ¿qué dispositivo es el que vas a utilizar? Porque estamos usando StreamYard. ¿Qué dispositivo es el que vas a utilizar? Y me dijo, yo tengo un Chromebook. Y pensé, ah, qué guay. Mi amigo es programador, trabaja en una empresa como programador. Por cierto, qué grande la serie Devs de HBO. Tenéis que verla, ¿eh? Vaya pedazo de serie. Voy por el episodio 3. Estoy súper enganchado. Bueno, Chromebooks. ¿Qué te da? Pues te da todas esas cosas. Te da batería. Te da prácticamente todo lo que utilizas. Te da portabilidad. Y te da una tablet. Y eso es algo que todavía ahí gana a lo que sería, pues, Windows 10, con el que estoy súper contento. Pero ahí gana de Windows 10. Porque esa posibilidad de tener una tablet y llevártela para un lado o para otro, manejarla con comodidad, ahí falla. Ahí falla. Y eso te lo da Chrome OS. Y luego va teniendo grandes mejoras. Una cosa que no he probado es el tema de las aplicaciones Linux. Algunos han hablado mal, pero bueno, sigue mejorando. Voy a leerme el tema, voy a empaparme el tema y vamos a ver si soy capaz de instalarle Audacity y de instalarle algún programa de escritura de tipo Outliner, que son los que yo utilizo, que me pueda venir bien. Aunque hay tantas aplicaciones web, o sea, por ejemplo, PixelR, que yo llevo usándolo mucho tiempo, pero mucho tiempo. Para el uso que yo hago de edición fotográfica, con PixelR me sobra. La ofimática que yo utilizo, la utilizo mucho online. O sea, yo ahora mismo ya uso menos Google Docs y uso más la aplicación de Google Docs de Synology. Llamémosle Do Google Docs, se llama Drive. Y es un paquete de ofimática online, basado en web. Pero a nivel de diseño, hay una aplicación que me recomendó Conversister. Saludos Conversister, escuchad su podcast, que está muy bien, y su canal de YouTube y su página web. Y si necesitáis terapias, hace terapias online con realidad virtual, ¿eh? para pensárselo. Bueno, pues hay una aplicación que se llama Canva. Canva con V. Que te permite hacer diseños, PowerPoints, imágenes, pósters. Es una chulada. Entonces, claro, yo ya Publisher es que ni lo uso. Y entonces, bueno, cada vez es verdad que cada vez hay más servicios web y los streaming por StreamYard. En fin, cada vez utilizamos más este tipo de cosas. Así que, bueno, comentaros que estoy súper contento. Estoy para grabar un vídeo. Quiero hacer un directo desde el Chromebook, a ver qué tal la experiencia. Y otra cosita más. Ah, bueno, Andrés Ramos. Alguien debería de hacer algo. No sé, Pedro Sánchez, la Guardia Civil, el FBI, la Patrulla X. Y me estoy arrepintiendo de haber recomendado y de haberme puesto pesado con Andrés para que grabara podcast. Porque ya sabéis, el otro día estaba viendo Sumando Podcast y Mosquetero Web. Estaba viendo invitaciones, porque ya lo están invitando a otros podcasts, a Andrés. Y claro, el efecto Andrés Ramos es como una especie de pandemia geek en sí mismo. Es decir, él te va picando, ¿no? Entonces él lo inventan a Mosquetero Web y se pone a hablar de los Kitcheon. Y tú empiezas a tener los primeros síntomas. Fiebre, movimiento instintivo en la mano que maneja el ratón, abrir una pestaña del navegador, echar un vistazo en los enlaces que sugiere, empezar a hacer planes de, uy, pues mira, este PC antiguo que tengo podría aprovechar la fuente de alimentación y meterle una placa de Kitcheon con su procesador y podría buscar una gráfica de segunda mano y me saldría un pepinaco. Estás perdido. Y ahí va el señor Andrés Ramos, pues extendiendo esa fiebre geek por todos lados. Bueno, el último podcast, sabéis que Andrés tiene un grupo de Telegram, ha contactado, o mejor, bueno, como ya lo conocen, pues algunos distribuidores de IPTV, que son todos esos canales de la televisión polaca, me refiero a antes de la caída del muro de Berlín, pues todos esos canales de televisión rusa, que era una televisión muy costumbrista, muy nacionalista, muy autárquica, producción propia, dibujos animados horribles. Bueno, pues hay gente que vende IPTV con esos canales antiguos y libres de derechos de autor. Y bueno, pues se están organizando para hacer una compra masiva de IPTV. Y Andrés Ramos pues tiene un canal. Tengo que decir que ahí Andrés Ramos no gana nada. Al contrario, el tío en forma altruista está ahí, pues está ahí recomendando cosas, recomendando enlaces de compra de MacBooks, que está consiguiendo unos precios alucinantes. Y bueno, pues que si no escucháis a Andrés Ramos, pues que lo escuchéis, que os va a doler la cartera. Pero te lo vas a pasar muy bien, lo recomiendo. Os digo otra cosita, enlace de compra del Asus lo tenéis en las notas del podcast y también escuchadme en Spreaker. ¿Por qué? Porque en Spreaker hago directos. Entonces, lo mejor es que te instales la aplicación de Spreaker, y en la aplicación de Spreaker buscas Vidas en Red. Que no, Spotify, Google Podcast, incluso en iVoox tienes Vidas en Red Spreaker. Pero no el feed de siempre, porque el feed de siempre no va bien. Hay unos Vidas en Red de Spreaker que sale un iPad en la foto. Si no quieres dejar iVoox, me parece muy bien. Utiliza el feed Vidas en Red Spreaker. Y dicho esto, os deseo una feliz y maravillosa tarde de miércoles. Hasta pronto.